Buena jornada, muy buen día lunes para los que se incorporan ahora a la audiencia de Caballero de Día. ¿Qué le pasa, Magallanes? No, es que saluda a la gente que está saliendo de su hogar y que todavía no se encontró con el peaje. Y que todavía no salió a comprar el pan. Pégale, ¿no? Un saludito. Sí, le mandamos un saludito. Ojo con los peajes que están terribles. Bueno, también va a estar terrible el gas y varias cosas. Quisiera hablar con alguien que realmente sepa. ¿En serio? Tengo la persona indicada. Está en línea don Carlos Heller. Carlito, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Bien, muy bien acá. Imagino que estás siguiendo minuto a minuto las elecciones en Ecuador. Bueno, sí, ayer me quedé hasta tardísimo viendo todo lo que pude y bueno, ahora no hay demasiados cambios porque Ecuador tiene 2 horas menos que Argentina, así que allí ahora son las 6:00 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Así que todavía no empiezan a conocerse los datos finales, pero hay una realidad. Yo soy, digamos, prudentemente optimista, para decirlo de alguna manera, porque la evolución de los datos, a medida que fueron subiendo el porcentaje de mesas escrutadas, lograron dos cosas: que se supere el 10%, que ya está cerca del 11% la fecha, y que se supere el 39%, es decir, que a medida que sube el escrutinio que falta, digamos, crece la brecha entre los dos primeros candidatos y se acerca al número del 40%. Y si se tiene en cuenta los datos que faltan no son en la misma proporción en todos lados y que de uno de los lugares que falta es la región de Manabí, la región de Manabí tiene también una consideración política interesante, me parece, que es el lugar donde el año pasado fue el terremoto. Ah, sí. Uh-huh. Fue devastado. Y evidentemente está claro que allí la acción del gobierno debe haber sido muy importante, porque creo que los números van dando escrutado algo así como el 60%, 55-17. En Manabí. En Manabí. Uh-huh, uh-huh. 55-17. Claro. Es decir, lo que se supone, por lo tanto, que cuando se sume ahí ese 40%, hay otros lugares que ya, si el promedio da 87.3, está claro que hay lugares que terminó, uh-huh, que hay lugares donde está muy cerquita de terminar y que hay algunos donde falta bastante, como este. Uh-huh. Sí, ahí está la oposición ya denunciando fraude, creo, ¿no? Por el otro lado, creo que Correa. Y bueno, es inevitable. Una elección que termine tan ajustada, la derecha no se lo va a perder. Por ahora, lo que hay en realidad son algunos incidentes generados por los sectores de oposición, ¿no es cierto? Claro, claro. Después hay un dato que me parece a mí muy importante, que es la consulta popular. Sí. La consulta popular era si estaba de acuerdo en que quienes ejerzan cargos públicos no puedan decir, si los que tienen cuentas en paraísos fiscales, cuentas offshore, no pueden ejercer cargos públicos. Y el 55% dijo que estaba de acuerdo con eso. Uh-huh. Digo, esto es un dato no menor, porque también en una eventual segunda vuelta, entre uno de los candidatos, que es un banquero, que está denunciado por tener cuentas en paraísos fiscales y demás, hay que ver cómo se comporta ese electorado que en la primera vuelta votó entre 7 candidatos de oposición, digamos, porque la realidad es así. Hay un casi 40 para el oficialismo, unas 28 y pico para la primera oposición, un 16 para la segunda oposición, y luego hay un número importante de votos de otras 5 fuerzas, creo que son, que tendrá que verse cómo evoluciona ese electorado. Así que me permito ser prudentemente optimista en que finalmente se va a ganar en Ecuador en primera vuelta, lo cual sería una gran noticia dentro de todo este proceso que se viene dando en la región de avance de la derecha, de consolidación de los procesos de destrucción de las conquistas de la década pasada. Yo miraba anoche en Telesur algunas notas que se hacía. La campaña de Lasso es la de Macri. Sí, es igual. Igual. Sí. Es decir, las mismas cosas, los mismos temas, las mismas denuncias, el cambio la palabrita cambio, es decir, como que es una fotocopia o un sí, un calco. Un calco, ¿no? Notable como, Carlos, como funciona eso. Carlos. No, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice, estimado? Son cosas mías. Carlos, discúlpeme. Menos mal, por lo menos dice algo. Tengo una apuesta, vamos a ponernos picante. Le juego un kilo de pan. Le juego un kilo de pan. Usted se ve que es rico. Vamos a hacer la picante. Rico. Te juego un kilo de miñones. A que vamos a. Aumentó 83% en los últimos 14 meses. Sí. Me quiere jugar un kilo de pan. Un kilo de miñones. Sí. Se ve que gana muy bien. Bueno, medio kilo. Le juego medio kilo de flautita. Le juego medio kilo. A que no llega a que le ganamos por balotaje en Ecuador. Le ganamos. ¿Quién es le ganamos? La democracia al populismo, señor. Está claro. A que le ganamos por balotaje. Medio kilo flotita, te juego. No. Dale. Listo, hecho. Entonces, hecho ahí. Ahí Correa ya tuiteó. Por ahora te recomiendo que sigas diciendo habría, sería. Claro, claro. Bueno, yo soy el responsable editor del Pretérito Potencial. mantener esa línea, Magallanes, porque está abierto el tema. Si uno se dejara llevar por la tentación de hacer proyecciones matemáticas, yo te diría, me olvidé de un dato. A ver. Son los migrantes, que es un número importante y que viene más lentamente, sumado al escrutinio como corresponde, por obvias razones, y donde, según lo que he visto, la relación de diferencia entre el primero y el segundo es 3-1. Es decir, que puede suceder que haya que esperar entre 24 y 48 horas a que se complete el resultado de las elecciones en el exterior. O sea, que hay una colonia ecuatoriana muy grande en Estados Unidos, en España, hay varios países donde hay colonias importantes. Y puede ser que el resultado del voto de los ecuatorianos en el exterior sea el que termine definiendo cómo termina esta primera vuelta. Carlos, te cambio de tema. Está viajando Macri a España, no sé, en busca de inversiones, dicen. ¿La federá? Es interesante varias cosas, ¿no? Yo leía hoy la agenda del presidente y no puedo evitar, me acuerdo, se va a reunir con los mismos que cuando Néstor Kirchner se reunió, cuando viajó a España en aquel momento que él era presidente, el presidente de esa asociación de la Cámara Empresaria de ese país le dijo, presidente, nos ha puesto a parir. Porque le dijo, bueno, muchachos, la Argentina era la Argentina de Repsol, de Iberia. Entre paréntesis, hoy escuché o leí que el presidente Macri viaja por Iberia a España. ¿No hay más vuelo de aerolínea? Sí, tengo entendido que sí, pero bueno, evidentemente, no sé. Pero no, supongo que está promocionando otra. No había incluso una disposición, por lo menos el gobierno, lo habrá derogado este gobierno, porque había una disposición del gobierno anterior de que los funcionarios tenían que utilizar la línea estatal, cosa que parece casi elemental, ¿no? Sí, una vida. Excepto donde no hay, porque por ahí la línea estatal no tiene vuelos a todos lados, pero donde hay, pareciera que el presidente de la nación viaje en una compañía extranjera, parece poco comprensible. Bueno, ¿qué va a hacer Macri? Se va a reunir, desde luego, con su amigo Rajoy, se va a reunir con la Cámara Empresaria que nuclea las empresas del IBEX 35, que es el índice de la Bolsa de Madrid, va a encabezar un foro de invertir en Argentina que organiza el diario El País, y después se va a reunir con sus amigos Vargas Llosa y José María Aznar. Digamos, si hace falta algún detalle para entender el carácter ideológico del viaje del presidente, ¿no es cierto? Así que creo que hay que ponerlo esto también en sintonía. ¿Vos te acordás que el viernes, Roberto, cuando hablamos del diálogo Trump-Macri, Macri-Trump, yo dije, después de ironizar sobre algunas cuestiones, porque ahí podríamos decir, bueno, viaja a Iberia, habla con el presidente de Estados Unidos en inglés, qué sé yo, son señales. No, la verdad. No quiero ser ácido, pero son todas señales. Pero también, vos te acordás que yo dije que me preocupaba porque creía que ese diálogo tenía un solo objetivo, que era el que Macri sea un peón en la movida de Estados Unidos respecto de Venezuela. Sí, claro. Y vos sabés que el diario El País publica, creo que hoy, o lo publicó ayer el domingo, un reportaje a Macri, donde Macri sale directamente y dice: en Venezuela no hay ni democracia ni derechos humanos. Uh-huh. Es decir que se ve que ya asumió... Rápido para los mandados. Asumió rápido el cargo, y creo que va a trabajar en ese sentido intensamente, para ganarse la simpatía del jefe. Sí, sin duda. Igual me sorprendió, Carlos, ayer supongo habrás leído las editoriales de la mayoría de los diarios nacionales, hay como una especie de operativo despegue, ¿no?, de muchos analistas. Sí, sí. La de Joaquín Morales Solás, sí. Increíble, imperdible. Uh-huh. Hoy mismo, incluso hoy mismo, el propio Clarín, que extrañamente para mí, en página 3 pone como nota principal, por la página 3 la principal, ¿no? Sí, después de la tapa. Que bajó el uso del preservativo en la Argentina. Sí. Alerta por el preservativo, ya son más los que nunca lo usan que los que se cuidan siempre. Digo, yo parecía que había algunos temas para la página 3 por lo menos, ¿no? No, el tema del correo aparece en la página 6 recién, obviamente con la óptica del gobierno, ¿no? Sí, pero toman distancia. Hay alguna nota ahí, la de Alucino, que pone, dice, bueno, los errores del gobierno, entre otras cosas. La necesidad de cuidar al presidente de sí mismo, es una nota de análisis de Eduardo Paladini. Esa es una, uh-huh. Esa es una. Pero también la otra, porque vos viste que la conferencia esa Heidi que hizo Macri, estoy feliz, lo más maravilloso, la alegría y qué sé yo cuánto, uh-huh. Hoy todo el mundo dice que hubo una intensísima reunión con su mesa chica porque no quería hacer eso. Sí. Que lo convencieron que era imprescindible porque si para frenar un deterioro que de lo contrario hubiera sido significativamente mayor. Uh-huh. Y yo no quiero dejar de insistir en el tema jubilados, que parece menor, pero yo insisto que es un tema de fondo al que hay que prestarle muchísima atención. El correo es un acto de corrupción, es una grosería, no lo van a poder levantar. ¿Te acordás que el viernes también dijimos? Sí. Bueno, Macri dice foja cero, habla por la DOPART. Uh-huh. ¿Cómo puede decir foja cero? Hoy ya en los diarios dice que el Estado va a presentar una nota pidiendo que las cosas queden sin efecto, porque es... Sí, pero eso es como... No se puede volver atrás un choque. Cuando dos autos chocan. Esto es lo mismo. Estaba firmado. Uh-huh. Se lo bochó la fiscal. Uh-huh. Si la fiscal no lo bochaba, hoy en día esto ya era hecho consumado. La fiscal además de segunda instancia, Carlos, ¿cómo te va? Porque en primera instancia está confirmado y la Cámara tiene que resolver todavía. Sí. Claro, lo que pasa es que ahora la Cámara va a resolver con esta presentación nueva que hará el Estado, pidiendo volver a foja cero. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta el dictamen de la fiscal diciendo que es abusivo el acuerdo, es muy probable que haya una vuelta atrás y habrá que ver cuál es la actitud que adopta la contraparte, si se la puede, para llamarla de alguna manera, que es la representación del correo, que como ya hemos dicho, tiene la particularidad de que tiene como CEO al CEO del correo cuando era de Macri. Sí, Jorge Irigoyen se llama. Es una cosa, pero hasta estéticamente me parece que es medio insoportable, ¿no? Totalmente. Ahora, fíjate esto, mira, por el correo de los jubilados cae el índice de optimismo, dice Management and Fit. Números en baja. 2,3%, el índice más afectado fue el del liderazgo presidencial a futuro. Disminuyó 2,3%, la expectativa política retrocedió 1,9%. Y en la percepción sobre el gobierno, que el gobierno gobierna por intereses particulares o el bien general, también una similar caída en la honestidad, 2,1%. Esto lo mide Management and Fit, Pero yo sí, y Management and Fit, que viene en general midiendo con por lo menos con cariño, tratando de interpretar cariñosamente, sí, con cariño, para decirlo de alguna manera. Pero yo insisto, déjame un parrafito con el tema jubilado, porque yo creo que el intento de corregir la fórmula está claro que tiene que ver con uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Pero recordemos que los pedidos del Fondo Monetario Internacional también hablan de la edad de la jubilación de las mujeres, sí, también habla de que hay que llegar a reducir drásticamente la relación entre el salario mínimo y las jubilaciones, que el fondo reconoce, y es parte de la herencia, de la pesada herencia, que era, se llegó al 75% del salario mínimo, sí, y dice que sería aconsejable que fuera una relación del 45%. Uh-huh. Es decir, que el plan, por este camino de tocar la fórmula u otros, va a estar en la agenda, porque hay que entender, no es un dato simplemente perverso. El mayor porcentaje del gasto que tiene el Estado Nacional es este. Uh-huh. Y por lo tanto, bajar lo que cobra los jubilados, bajar el costo de los medicamentos, la cantidad de medicamentos que se le da, si se le da lente o no se le da lente, audífono o no, y todas esas cosas que vienen pasando, forma parte de la estrategia de este gobierno de bajar el gasto público. Uh-huh. Es una perversidad. Ahora, además se hace hablando de los queridos abuelos. Sí. Se hace hablando de los queridos abuelos. Bueno, estuvo el presidente ahí en San Luis, ¿no? Rodeado de un grupo de jubilados, pensionados. Es tremendo. Entonces, yo advierto, insisto, el aporte, la fórmula, el ajuste se calcula sobre la base de los salarios, la mitad por lo que varían los salarios, los salarios registrados, y la otra mitad por la recaudación impositiva. Uh-huh. En una economía como esta, donde la recaudación impositiva baja por caída de la actividad económica, la cantidad de trabajadores que aportan baja como consecuencia de la caída de la actividad económica, y los salarios se pretende que bajen a través de paritarias amañadas que no permitan recuperar la pérdida del salario, eso además, sin mover un dedo, va a significar que en términos reales el valor de las jubilaciones se va a achicar. Mm. Hay que advertirlo esto, porque hay mucha gente que no lo sabe, que es víctima de esa propaganda, vuelvo a repetir, que aparece el presidente y otro funcionario hablándole a gente mayor, sí, diciendo ustedes son nuestra principal preocupación. Creo que sí, son su principal preocupación por la incidencia que tienen en el presupuesto. Claro. Para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, mirá lo que es esto, ¿no? Estoy leyendo algo en Diario Registrado. Dice, se filtró la ficha técnica para cuidar la imagen de Macri en su visita a San Luis. Vos sabés que estaba todo diseñado, cuáles eran las fotos que se tenían que hacer. En colectivo. Exactamente. Dice, en el aeropuerto, afuera del plantel, en el regimiento, y especialmente con el centro de jubilados, ¿no? Como para revertir, sí, lo que había sido el anuncio que... Sí, lo dijo el gobernador, ¿no? Exacto. Por eso no fue, porque era una truchada. No, papá, le guionaban a él cómo se tenía que parar, dónde tenía que estar. Pero eso fue como aquel viaje en colectivo que no existió. Sí, es un gobierno de fotos. De alguna manera es un gobierno de fotos. Defectos, defectos. Sí, tal cual. Ahora, te hago una pregunta, porque, a ver, en este caso puntual tuvieron que dar una breve o leve marcha atrás, ¿no? En relación a la bajada del aumento. Ahora, sí, ¿vos crees que van a esperar las elecciones y ver si pueden ganar ahí? O sacar una buena... Yo creo que va a bajar. Uh-huh. La próxima es en septiembre. Si la actividad económica, como uno prevé, va a tener la evolución que tiene, si ellos tienen éxito en frenar los aumentos salariales en paritaria, baja sin que hagan nada. Baja solo. Era virtuoso eso. Claro. En un contexto de aumento de trabajadores que he registrado, que creció exponencialmente. Uh-huh. De sueldo que le ganaron permanentemente a la inflación no del INDEC, a la inflación medida por el índice que vos quieras, sí, porque no hay otra manera de explicar el crecimiento del poder adquisitivo de la población y este fin de fiesta que el gobierno actual quiere por todos los medios imponer, es decir, uh-huh, la famosa cosa de González Fraga y de, sí, de que era una irrealidad y que no se puede vivir así. Entonces, sin que hagan nada, yo creo que el enojo con Basavilbaso y demás es que deschaba un interés, una intención, que quedándose quietos lo lograban sin que se le arme el lío que se le armó. Uh-huh. Entonces, lo que hay que advertirle a la población y a los jubilados es que para que las jubilaciones no pierdan valor adquisitivo, no tiene que perder valor adquisitivo el salario. Es decir, que les importa a esos trabajadores pasivos el resultado de las paritarias. Y no tiene que seguir sacándole impuesto a los ricos. Porque cuando se bajan las retenciones, cuando baja la actividad económica global, etcétera, también se afecta la fórmula. Mm-hmm. Y entonces el aumento real va a ser menor, indefectiblemente. Mm-hmm. Y si querés, un dato que veo hoy que no puedo dejar pasar. A ver. En el diario El Cronista, una nota editorial del director periodístico del diario. 2/3 del comercio global se hacen entre 110.000 multinacionales. Ah, sí. No, pero es un dato, ¿eh? Porque además te dice, 1/3 del comercio mundial son las ventas intrafirmas. Es decir, lo que la sucursal A le vende a la sucursal B. Sí. Y 1/3, la facturación de los proveedores de esas firmas. Uh-huh. Vos te das cuenta de lo que eso significa, ¿no? Es decir, y bueno, te dice, por otro lado, que el comercio mundial está estancado. Dice que revela la cantidad de contenedores salidos de todos los puertos del mundo, muestra que en el 2016 el comercio casi no creció. Dice, por la caída de los precios internacionales, medidos en dólares. Otra es que los procesos de mudanza de producción de un país a otro llegaron a cierta madurez y ya no generan el impulso del pasado. La tercera es que la economía mundial se debilitó y hace una serie de consideraciones. Y termina con una frase que creo que es para tener en cuenta. La especialización productiva ha hecho que los costos internos sean cada vez menos relevantes a la hora de pensar la localización de una fábrica. Es decir, que la teoría de que para que vengan las inversiones hay que ajustar ni siquiera es convalidada por este tipo de análisis, ¿no? Tal cual. Clarísimo, Carlos, como siempre. Te mandamos un abrazo gigante. Otro, que les vaya bien. Carlos Geller, ¿eh?